¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los puedas lograr! El tiempo es propicio para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos, juntos en torno al hogar, hacer nuevos votos de fe y amistad. Esperanza que todo cambiará, el odio y la guerra por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por paz. ¡Feliz año! Año nuevo, feliz Navidad, reina en tu alma, paz y hermandad. Feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus sueños lograr. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los... Para usted. Thank you.

Χριστούγεννα τα είμαστε μαζί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, μωρό μου, εγώ και εσύ. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Μπαίνει η καινούρια η χρόνια, ευχές και δώρα θα σου δίνω με φιλιά. Χρόνια πολλά μωράκι μου, χρόνια πολλά. Ανεπανάλτα και μαγικά. Ανεπανάλτα και μαγικά. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα τα είμαστε μαζί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, μωρό μου, εγώ και εσύ. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Για πάντα εγώ και εσύ θα είμαστε μαζί. Thank you.

quien mira a la Virgen María, a quien le cantan los ángeles de amor y de prosperidad. Celebremos, llegó el Rey con cantos de salvación y fe. Elevemos al niño Dios, el Hijo de María. The Son of Man.